Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a las 5 de la mañana y un minuto. Hoy es lunes 2 de agosto y lo primero que hacemos es conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué tiempo nos espera en esta segunda jornada de ese mes, el rey de las vacaciones por excelencia que estamos prácticamente estrenando. Conectamos con María Salgado. Buenos días. Buenos días. Este lunes en Andalucía hemos amanecido con brumas matinales y con bancos de niebla en el litoral mediterráneo. En el tercio oriental de la comunidad, cielos con intervalos de nubes y no se descartan chubascos ocasionales, más seguros ya por la tarde en las sierras, cuando pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas y ser localmente fuertes en el noreste de la comunidad. En el resto, poco nuboso. Las temperaturas suben en Cádiz, bajan en el litoral mediterráneo y en el interior noreste y se mantienen sin cambios en el resto. Las máximas serán de 35 grados en Córdoba, 34 en Sevilla, 32 en Granada y en Jaén, 30 en Huelva, 28 en Almería, 27 en Málaga y 26 en Cádiz. Sopla viento de levante en Almería y variable flojo en el resto. Tenderá a la componente oeste en las comarcas occidentales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, con María Salgado. Volveremos a estar con ella dentro de unos minutos. Temperaturas de este momento en Andalucía, por ejemplo, 19 grados en Écija, otros 19 en Sevilla capital o 17,4 grados en Alájar, al norte de la provincia de Huelva. El sol saldrá a las 7 y 13 minutos y se pondrá a las 21 horas 38 minutos. Por tanto, tendremos 14 horas 15 minutos y 16 segundos de luz solar. El mes de agosto solemos estar más pendientes de lo habitual, de en qué fase se encuentra la luna, porque hacemos más actividades nocturnas, ya sea en casa o bien de vacaciones. Si están planeando una escapada nocturna, tomen nota. Luna nueva el domingo 8 de agosto. Cuarto creciente el domingo 15 de agosto, el día de la Asunción. Luna llena el domingo 22 de agosto y cuarto menguante lunes 30 de agosto. Y como cada año, en agosto, recibimos la lluvia de estrellas, las Perseidas, que alcanzarán su pico la noche del jueves, día 12. La lluvia de estrellas más larga del verano es la Delta Aquáridas, que comenzó a mediados de julio y durará hasta final de este mes. También tendremos dos planetas en oposición, lo que permitirá verlos mejor. Uno de ellos será Saturno, hoy, el 2 de agosto, y el otro será Júpiter. Podremos verlo con bastante claridad el próximo día 19. Y en cuanto a las efemérides, tal día como hoy, un día semejante a este día 2 de agosto, Peter Seamus O'Toole nace en Connemara, al oeste de Irlanda. Ya saben ustedes, Peter O'Toole, un actor, murió en Londres el 14 de diciembre de 2013. Actor muy célebre, sobre todo a partir de su interpretación como protagonista en la película Lawrence de Arabia, cuya banda sonora estamos escuchando, esta que tenemos de fondo, un fragmento, película que en parte se rodó en Sevilla, en la Plaza de España. El señor Lawrence, ¿verdad? Sí. ¿Va al bar de oficiales, señor? No puede entrar allí con ese, señor. No, no, márchense. Debe... No, no, no. Váyase, Fendi. Queremos dos vasos grandes de limonada. Este bar es para oficiales británicos. No importa, no somos aprensivos. Lawrence, ¿se ha vuelto loco? Una música maravillosa, ciertamente. El 2 de agosto de 1921 murió el tenor italiano Enrico Caruso, el cantante probablemente más popular en cualquier género durante los años 20 y uno de los pioneros de la música grabada. Su gran éxito de ventas y una voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa, lo convierten en el más famoso cantante de ópera del primer tercio del siglo XX. Murió muy joven, de cáncer de pulmón. Tenía 48 años. Caruso, dicen que se bañaba dos veces al día. Le gustaba vestir bien y la buena comida, además, por lo visto, de ser una alegre compañía. Ustedes, Enrico Caruso, hoy cumple años Isabel Pantoja. Ya saben que nació en Sevilla en 1956, concretamente en el número 8 de la calle Juan Díaz de Solís, en el barrio de Triana. Además de cantante, también ha trabajado como actriz. En 1990 protagonizó la película Yo soy esa, junto a José Coronado y Loles León, dirigida por Luis Sanz. Y un año después, El día que nací yo, con Pedro Olea y Arturo Fernández en el reparto. Decídete y dile lo mucho que le amas, porque quizás mañana ella se enamore de otro y nunca se entere de tu gran amor. Bueno, por ejemplo, la historia que han contado es que yo soy una criada en la película y que me enamoro del señorito, que el señorito se enamora de mí, cosa que no es cierta en el guión. Es que tengo dos papeles dentro de la misma película, ¿no? Una se basa en los años 40, 50, la cual soy una tonadillera, y en la de ahora pues soy yo, con otro nombre. En cuanto al santoral, hoy se conmemora Nuestra Señora de los Ángeles, Alfreda Betario de Carnuto, Centoya Mártir, Eusebio de Vercelli, Máximo de Padua, Pedro de Osma, Rutilio Mártir y Sereno de Marsella. Pero también se celebra el santo de San Pedro Julián Eymar, alguien que en 1839 entró en el noviciado de los padres maristas, congregación fundada por el padre Colín, donde fue nombrado director espiritual del colegio de Bailey y más tarde provincial de Francia y director de la Tercera Orden. Esta es la ficha del día e inmediatamente nos ocupamos de contarles a las 5 y 8 minutos de la mañana las noticias que deben conocer hoy. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Les contamos que a partir de hoy se generaliza en Andalucía la vacunación de quienes tienen entre 16 y 20 años. Durante esta semana se van a administrar en la comunidad más de 440.000 dosis, la mayoría dirigidas ya a los más jóvenes. Algunos de ellos ya han recibido esa primera dosis. Pues que no pude venir en mi momento y voy a aprovechar ahora para vacunarme. No pude venir en su día y bueno, porque se me pasó, o sea, me confundí de día y bueno, por tema de trabajo y demás, como hoy es sábado, pues me venía bastante bien. Pude venir a vacunarme el lunes y cuando dijeron que hoy se podía venir sin cita, no hemos escapado a hacerlo. La pandemia encara en agosto con un nivel de incidencia en riesgo extremo, pero con la esperanza de que la quinta ola empiece a remitir ligeramente y de que este mes llegarán a España 3,4 millones más de vacunas de Pfizer, lo que ayudará a acelerar el ritmo de la campaña. En Andalucía se espera que en unos 10 días el 70% de la población haya completado la pauta de vacunación. Sin embargo, como cada fin de semana, se repiten los incidentes por incumplimientos de las medidas anti-COVID. En Sevilla, este fin de semana, 770 personas han sido desalojadas de locales donde no se respetaban las medidas de seguridad. Otras 500 de espacios públicos, fundamentalmente de zonas donde hacían botellón, se han precintado dos locales y ordenado el cese de actividad de otros seis. Una serie de actuaciones en las que han sido detenidas tres personas, una de ellas por herir a un empleado de la empresa de limpieza Lipasam que intervenía en una zona de botellón. Berlín, en Alemania, cerca de 600 personas han sido detenidas este domingo durante las protestas no autorizadas contra las restricciones para frenar la pandemia. Unos incidentes en los que han resultado heridos 10 agentes de la policía. Este es el sonido de estos incidentes ocurridos durante las marchas convocadas por el movimiento Kerdenkerd, que congrega a conspiracionistas y antivacunas y ha derivado en enfrentamientos con la policía en el barrio de Charlottenburg, en el oeste de la capital alemana. La policía ha señalado que los manifestantes trataban de romper los cordones policiales y aislar a los agentes, por lo que hicieron uso de gases lacrimógenos y de porras. Empezamos, como decimos, agosto, el mes punta de la temporada turística, en esta ocasión con una previsión de ocupación hotelera del 60%, aunque en algunas zonas se podrá alcanzar hasta el 90%. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defiende que nuestra tierra es un destino seguro por las medidas de seguridad que se están tomando y el alto porcentaje de vacunación. Bueno, el mes de julio ha acabado con el 62% de ocupación media, significa que hemos estado 4 puntos mejor de las propias previsiones, y las previsiones en el mes de agosto es llegar en torno al 60% en el conjunto de Andalucía. Son datos mejores, evidentemente, que el año pasado. No llegamos, evidentemente, tampoco a la etapa pre-COVID del año 19, pero son datos alentadores. El incendio que desde el sábado permanecía activo en la Sierra de Cabra, en Córdoba, ha devastado más de 230 hectáreas y, aunque ya ha sido estabilizado, el IFOCA todavía no lo ha dado por controlado. Durante toda la madrugada, efectivos antiincendios han permanecido desplegados en la zona para luchar contra el fuego. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu te los ofrecemos a diario en verano. Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes. Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Hearts and Bones, corazones y huesos. Fue el disco que, digamos, logró redimir a Paul Simon del fiasco que representó haber escrito el guión de la película One Trick Pony 3 años antes. El disco iba a ser un nuevo trabajo de Simon y Garfunkel, que propició un concierto gratuito en Central Park, en Nueva York, al que por cierto asistieron más de 500,000 de personas con gira consecuente, aunque sin mucho más allá. Las viejas salidas no tardaron en reaparecer. Finalmente, el disco se editó como 5º trabajo en solitario de Paul Simon, habiendo prescindido de las escasas aportaciones de Art Garfunkel al producto final, que fue un fracaso comercial. Paul Simon no tardaría en marchar a África para grabar un disco que sí que funcionaría, reactivando su carrera y su crédito años después, Graceland. Por cierto que este disco, Hearts and Bones, se reeditó con 4 temas extras en 2004. Los músicos de estudio de primera línea, entre ellos Eric Gale y Aldi Meola en las guitarras, ahí es nada, o Ayrton Moreira en las percusiones, sin olvidar, por ejemplo, a uno de los mejores bajos del mundo junto a Paul Simon en esa ocasión, Marcus Miller. Slipping into stone. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Thinking back to the season before. Looking back through the cracks.

Buenas vacaciones, buen fin de semana. Bueno, Lipasan, para los que no sean de Sevilla, es la empresa municipal de limpieza de la capital de Andalucía. 670-940-200. Y ahora recuperamos a Charo Padilla, que hizo, no sé si la recordarán, una entrevista a José Luis, que es el responsable de una empresa de autocares, un gremio que funciona y de qué forma, transportando a mucha gente, ¿por qué no?, que también van de vacaciones y no tienen vehículo propio y prefieren ese medio de transporte. Con él continuamos. José Luis, buenos días. Hola, buenos días, Charo. A ver, a las 5 y 20 de la mañana, ¿dónde estás? Pues mira, me dirijo desde la Cala del Moral hacia Marbella. ¿Y allí qué haces? Soy conductor de autobuses. De Portillo. ¡Ay, mi Portillo! Y es que mi Portillo me... ¡Ay, mi Portillo! Que ya no se llama Portillo, ¿no? No, ahora es Grupo Avanza. Bueno, cuéntame, ¿qué ruta tienes tú? Pues ahora mismo Marbella-Estepona, Marbella-San Pedro, desde Marbella. Ajá. ¿Y para hoy tienes Marbella-San Pedro o qué? Marbella-Estepona. Entre una hora y cuarto, una hora y veinte, te dan una hora y media. Claro, va parando por todo el centro de Marbella, San Pedro, claro, hasta llegar a Estepona. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en Portillo o en Avanza? Pues mira, aquí llevo 17 años. ¿Tú llevas mucho tiempo? Poco a poco van cayendo años. ¿Qué tal? ¿Es trabajar en...? Me encanta mi trabajo. Llevar, traer gente, conocer gente... Me encanta. Porque me imagino que es, en muchas ocasiones serán los mismos los que se montan, ¿no? Sobre todo por la mañana. Por la mañana suelen ser trabajadores y bueno, cuando lleva ya tanto tiempo, pues hay algunos que te haces amigos de ellos y charlan contigo un ratillo. ¿Cómo ha sido esta pandemia para vosotros? ¿Cómo la habéis pasado? Pues la verdad que malísima de trabajo. Se puede imaginar, la Costa del Sol, pues aquí dependemos del turismo, pues no hay hoteles, no hay turismo, no había transporte. ¿No había movimiento ninguno? No había movimiento, claro. Y vacía y dar los viajes y poquísima gente y daba tristeza, la verdad. Claro, porque vosotros no habéis parado nunca. No, hemos estado en ERTE. Pero no hemos parado. Claro, el servicio siempre ha estado, menos cantidad de autobuses, menos, pero... Si... Claro, menos cantidad, pero sí, hemos estado. Claro, pero en esos servicios habría muy poca gente en el autobús, ¿no? Claro, había viaje que iba casi vacío. ¿Y qué comentabais en ese momento? ¿No? O sea, ¿había miedo? ¿Había incertidumbre? Pues sí, había miedo, pues se puede imaginar. Te ve la Costa del Sol, tú, para allá, pues aquí, y hasta Fuengirola, y te ve... las calles llenas de gente, los autobuses llenos, a verlo todo vacío, pues te chocaba. Claro, naturalmente. ¿Y ahora cómo está la cosa? Pues mira, está remontando, la verdad que ya se va viendo gente, en unos sitios más que otro, Marbella, y Fuengirola, pues la cantidad de gente que vive, pues se mueve mucha gente. Claro. Y en San Pedro también. Pero hay zonas, por ejemplo, Torremolino, Benalmádena, que ahí sí se nota que los hoteles están cerrados, ahora van abriendo poco a poco. Uh-huh. Y ya se va moviendo más gente. Sí, menos mal que poco a poco la cosa va avanzando. Esperando el turismo. Sí, yo creo que llegará ya pronto, ¿no? ¿Tú ya estás vacunado? Sí. ¿O tú todavía no? No, todavía no. Pues ya te tocará, ¿no? Ya mismo. Una cosa, José Luis, tú habrás corrido la voz por Avanza por ti, Antigua Portillo, ¿no? No, es que te escuchamos. Ah, bien. Por eso yo saludo a mis compañeros... Pero que sí, que te estarán escuchando. Bien. Y para ellos un saludo, quiero mandar un saludo a ellos, a mi grupillo con los que me voy para Marbella, Marín, al Roji, al Corado, bueno, y a mi Galvez también. Pues me encanta, ¿eh?, que todo Avanza Antigua Portillo esté escuchando, claro, el club primero, hombre, por favor. Yo he enganchado ya unos pocos, para que lo escuchen. Cuando voy en su coche, digo, pon el canazú, que tengo que escuchar a Charo Padilla. Eso es, muy bien. Y que se van enganchando. Sí, hombre, y además a mí me gusta escucharos, y supongo que a vosotros... Claro. Gusta escuchar a los demás. Sí, hombre, claro que sí. Y la cantidad de gente que hay trabajando a esta hora, que parece que somos poco, pero no, somos muchos. No, que va, Además es la mejor hora para trabajar. Cuando llame señores M, y os llame, ¿qué escucháis vosotros? ¿Qué tenéis que decir? El Canazo. Eso es, el club de los primeros. El Canazo, a la Sharia Padilla y al Vigorra después. Eso es. Yo me pongo ahora en el autobús, me pongo, porque ya tú ya no estás, pues, claro, al Vigorra y ya hasta que termina. Perfecto. José Luis, eres nuestro oyente fiel. Muchísimas gracias. Saludo a toda la gente del Grupo Avanza. Venga, un saludo a todos. Y os deseo que tengáis un buen día. Igualmente, Pacharo. Gracias, igualmente. Un abrazo, José Luis. Venga, un abrazo. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Pues así es, el teléfono que tienen que marcar para conectar con nosotros. Eso sí, por favor, que sean mensajes de audio, no de texto. Los de texto no los podemos emitir, como es lógico. Estaba yo pensando que ver lo mal que lo han pasado también las empresas de transporte por carretera en autobús, bueno, en autobús y cualquier medio, con esto de la pandemia cuando estuvimos encerrados. Qué tristeza y qué forma de sobrevivir, qué tenacidad, qué fuerza, qué esfuerzo para sobreponerse precisamente a esa adversidad. Ellos y multitud de gremios que, en fin, poco a poco van volviendo a la normalidad, o por lo menos han iniciado el camino para hacerlo. 670-940-200 con mensajes en la mañana desde bien tempranito aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, como estos. Buenos días, aquí Juanvi de Tursán, de Hola, Sevilla. Juanvi. Hoy línea del aeropuerto, a ver si puede ser que vayan ya esos aviones llenos y esos autobuses a tope y volvamos a la media normalidad, que falta nos hace. Exactamente. Saludo para todos de La Rosca y todos mis compañeros de Tucson y los autobuses en general. Venga, vamos a echar la semanita como podamos. Un abrazo. Y sobre todo con la compañía de la radio. Si antes decíamos que Lipasam es la empresa de limpieza, Tucson es la empresa de autobuses de transporte urbano en Sevilla. Hoy le íbamos desde Elgin a Camino Lorca, deseando de ver a mi amiga Mari. Adiós. Adiós, buen viaje. Años de Canal Fiesta Radio dan para mucho. Yo podría contarles muchísimas historias al respecto porque tuve la suerte de estar allí desde el alumbramiento del canal y hasta algunos años más tarde. Miles de canciones y cientos de números uno, entre ellas la que vamos a escuchar. Fito y Fitipaldis, para comenzar con buena música y con alegría este primer lunes del mes de agosto. Por la boca vive el pez, fueron número uno en septiembre de 2006. Todo viene de dentro, nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Un saludo a mi pareja, Asián de Transportes Valiente, que va dirección a Mérida. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante. Que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos.

6 de la mañana, 25 minutos, temperaturas de ahora mismo en nuestra tierra, en Cádiz, tienen 20,8 grados, 21 grados y medio, en Moguer, el Arenosillo, en la provincia de Huelva, y rozan los 19 grados en la capital jienense, en la capital de Santo Reino. Un poco de música no nos vendría mal. Charo Pérez nos la trae. Por cierto, que Charo estará también con todos ustedes, junto a José Guerrero, Yuyu, en la programación de la tarde, de lunes a viernes, de esta casa Canal Sur Radio. Después, ya prácticamente al final de nuestro tiempo, haremos un avance con ellos, de los que los contenidos que les tienen preparados a todos ustedes para su primer programa, como saben, esta misma tarde en antena. Funky Town, una canción que fue del verano hace años y que recuperamos con Charo, precisamente. La canción del verano estrenaba la década de los 80 a lo grande y con la música disco. Funky Town fue el tema que en 1980 alcanzó el número uno en 28 países. Un récord de Lip Sync, el grupo responsable de tal éxito que dura hasta nuestros días. WhatsApp 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio, y al club de los primeros. Aquí buenos días. Jefe, Caminito el Mente Granada. Bueno, vamos a cobrarnos agosto también, ¿no? Esto está comido ya. Venga, un buen día. Pero no digas eso, que la gente que está estrenando vacaciones no le va a hacer mucha gracia, ¿eh? Estamos comenzando mes, todavía queda mucho por delante. Ahí tenían ustedes a este Funky Town, una canción del año 1980, con el grupo de Minneapolis de Steve Greenberg, la misma procedencia, por ejemplo, de Prince, donde tantas y buenas canciones fue defendiendo a través de los años. Lo que hacemos ahora mismo, a 22 minutos de las 6, es precisamente repasar la prensa, lo que van a encontrar ustedes en las primeras páginas de los principales periódicos de Andalucía con Olga Moya. Primera hora, con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Pena es, Olga, que con la mascarilla no te veo esa sonrisa tan bonita que tienes. ¿Qué vamos a hacer? Es un castigo, pues, es un castigo, sí, ¿no? Divino. Bueno, yo espero que ya quede menos para esto, que sí, quede ojalá, ya menos de ojalá. Mascarilla. Qué cruz. Desde luego. Lo dicho, buenos días. Cuéntanos, buenos ¿por dónde días. Empezamos? Mira, hay dos protagonistas indiscutibles. Peleteiro, esta mujer que ha conseguido el bronce en triple salto, y Zapata, el hispano-dominicano que ha brillado en la final de suelo. Y al margen rinde estas medallas olímpicas, los periódicos traen estos titulares. En sur de Málaga, el aeropuerto repite su día grande con 434 vuelos, ha conseguido la terminal. La verdad es que la fotografía se ve lleno de gente ese aeropuerto, y también destaca el sur de Málaga que el uso del coche crece más hacia los niveles previos al COVID que el transporte público. En Diario de Sevilla, Espada se enfrenta a la Junta por la desinfección de los colegios. Dice que el conflicto se repite a poco más de un mes del inicio del curso. El alcalde entra en confrontación con la Junta, a la que recuerda que se trata de una medida de refuerzo excepcional. Y dice adiós a la escuela de videojuegos. La empresa que promovía el proyecto renuncia a esta iniciativa innovadora en Sevilla. La Voz de Almería. Tabernas aspira a ser capital española de la energía solar. Acapara más del 5% de todos los proyectos de parques solares que se van a instalar en España. Eso es una buena noticia, sin duda. Y ya hay 60 municipios en riesgo extremo. Más de la mitad de la provincia de Almería ha superado la tasa de los 350 contagios. En Huelva, información. La industria se consolida como el motor de empleo en la provincia. Dice que en el año de la pandemia, las 18 plantas del polo químico han creado 2.569 puestos de trabajo. Y el 7,5% de todos los unibenses se ha contagiado del COVID. Hay 4 municipios con más del 10% de su población infectada. En Diario Córdoba, si no hubiera sido por la vacunación, en la quinta ola sería aún más preocupante, lo dice Valle García, que es la gerente del Hospital Reina Sofía. Y dice también que el SAE oferta un puesto de trabajo en Córdoba por cada 676 desempleados. En Granada hoy, Granada cierra julio con 8.862 contagios y multiplica los de 2020, y también lleva el Granada hoy en portada prestigio, 1,8 millones y 19 contratos. El Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada entra en el grupo más selecto de la investigación. En Diario de Cádiz, Cádiz solo tiene suelo para levantar el 25% de los pisos que se necesitan. Hay déficit de vivienda, según este diario, que también se extiende a las viviendas de protección oficial. Hay 4.000 solicitudes para una oferta de apenas 1.000 viviendas de renta libre. Y dice, expectativas para agosto, optimismo en el sector turístico ante un mes que se considera esencial. Sí, sí, bueno, se estiman entre el 60 y el 90% de la ocupación hotelera, son las previsiones que tienen para agosto, a ver sí, si se cumplen. Bueno, ¿no? Se quejan porque, claro, no es... ellos querrían el 100%, claro, pero claro, bueno, claro. Tal y como estamos, bueno, igual no se puede pedir. Mejor, mejor. Pues nada, Olga, muchísimas gracias por el gracias repaso a la prensa. Sigues conmigo esta semana, ¿no? Sí. Ah, estupendo. Sí, yo sigo aquí. De acuerdo. Olga, lo dicho, muchas gracias por ese repaso a los principales periódicos de Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Soy Juan, el fresco del barrio. Aquí vamos de Hombre. Chiclana para... del puerto para Chiclana. Sí. A 19 graditos, ¿vale? Vamos a liarnos con el mes de agosto. Muy bien, Juan. Que nos queda ahora. Venga, un saludo. Ya veo que no buena tienes... Buena semana. Sí, igual para ti. Ten cuidadito en la carretera. Ya veo que no has cogido vacaciones todavía. ¿Qué vamos a hacer? La riqueza del español es inmensa, aunque no lo tratemos demasiado bien últimamente. Especialmente en Andalucía, en nuestra tierra, las expresiones típicas y su variedad de significados en cada una de las 8 provincias, multiplicado además exponencialmente por cada municipio en cada provincia, hacen de nuestra tierra un yacimiento inabarcable incluso para nuestro experto David Hidalgo, que ya conoce y ha estudiado miles de expresiones. Vamos con unas cuantas, con David Hidalgo, que es el protagonista en estos próximos minutos. Les va a gustar. Con acento. Hoy haremos nuestro habitual recorrido por el andaluz sin movernos de casa, porque también en las formas de denominar las partes de una casa se aprecia la extraordinaria riqueza de nuestra habla. Empecemos, por ejemplo, por el escalón que muchos tenemos delante de la puerta principal. En Andalucía Oriental, ese escalón es el tranco o tranquillo. En algunos puntos de Córdoba es el rebate, mientras que en pueblos de Málaga y Sevilla se le conoce por el pollete o el pollo. De una manera muy peculiar le llaman en el pueblo jienense de Porcuna, como nos señala su cronista Antonio Recuerda. Se utiliza también aquí la palabra

no quitan, te quiero yo. Nuestro WhatsApp 670 940 200. Buenos días de aquí de Sevilla a todo el mundo y repartiendo noticias. Un saludo para Rompeterrones de Alcalá de Río y otro para Rompeola de Chiclana, maravillosos oficios de la tierra y de la mar, de nuestra tierra. Buenos días. Buenos días, Rompeolas y Rompeterrones, qué barbaridad. Pues fíjense, hay jardineros que madrugan bastante para trabajar. De hecho, por ejemplo, en el vivero que yo, al que yo suelo acudir, ahora, por ejemplo, en verano, con todo el calor, lo que hacen es entrar bastante temprano y hacer la jornada intensiva y cerrar sobre las 2:30 o las 3 de la tarde. Bien, ese trabajo precioso, además, y muy agradecido en cuanto a resultados, a los resultados se refiere, también ha sido uno de los protagonistas con las entrevistas que nos han llamado la atención y que recuperamos con la jefa. Con Charo Padilla, inmediatamente lo hacemos. Nos vamos con el jardinero de Cádiz, que se llama José Luis. José Luis, buenos días. Hola, buenos días, Charo. Encantada de saludarte. Igualmente. Bueno, ya para todo el mundo. Ya he adelantado que eres de Cádiz y que te dedicas a la jardinería. ¿Dónde es exactamente? Pues mira, Charo, yo trabajo aquí en Cádiz Capital. Sí. Desde hace ya más de 26 años. Vaya. En los jardines de aquí, de la misma ciudad de Cádiz. ¿Tú trabajas entonces, para el ayuntamiento o qué? Bueno, es una empresa que trabaja al ayuntamiento. Son contratas, servicio adjudicatario que le van dando a distintas empresas, sale a concurso y entonces pues ahora estamos en Naciones. Ya. Y José Luis, ¿comenzáis temprano entonces? Pues sí, la verdad es que hay mucha gente que se sorprende cuando dicen, bueno, de jardinero y tan temprano. La verdad es que estamos en dos turnos, la verdad es que estamos condicionados por la pandemia porque somos unas 50 personas, el vestuario es pequeño. Entonces entramos la mitad a las 6:30 y la otra mitad a las 7 de la mañana. Ah, ahora lo entiendo. Y sí, nosotros hemos sido siempre, desde el primer momento, hemos sido servicios esenciales. Y la verdad es que al principio de la pandemia, sobre todo en abril y mayo del año pasado, estábamos incluso más divididos. Estuvimos en turno de tarde, turno de mañana, en fin, eso fue una odisea, vamos. Claro. José Luis, ¿fuiste esencial? ¿Nunca dejasteis de trabajar? No, nunca dejamos de trabajar. Y la verdad es que lo pasamos, vamos, fue una situación bastante desagradable, una situación angustiosa porque estábamos solo trabajando en la calle, no veíamos un alma, tan solo veíamos pasar los coches de, digamos, de la policía, ambulancia, digamos, el cuerpo de seguridad del Estado. Y nosotros pues trabajando en la calle solamente veíamos fumigar que el ejército, fumigaba las calles, los del servicio de limpieza también. Y la verdad es que yo le digo, fue una situación, vamos, súper desagradable. Y angustiosa. Hombre. La gente también, era cuando la escasez de mascarilla, la gente nos paraba por las calles, las pocas personas que veíamos se nos acercaban, nos pedían mascarilla. En fin, nosotros tampoco teníamos, porque claro, teníamos una para toda la semana. No sé si usted recuerda en aquella época que sí. Había escasez. Sí. Y la verdad es que fue una época muy mala. La gente, algunas personas nos bajaban, hubo gente muy solidaria, nos veían trabajando en la calle solo, nos daban refresco, nos dejaban café. En fin, una situación para olvidar, vamos. Sí, tenemos que saber que todo esto se vaya solucionando poco a poco. Debe de ser, José Luis, muy impactante. Bueno, yo salí también a la calle a hacer reportaje, como periodista que soy, y a mí me impactaba mucho la soledad absoluta de la calle. Pero imagino vosotros, que yo me encuentro muchas veces en Sevilla, los jardineros que también arreglan los jardines de la ciudad, que bueno, que muchas veces corren peligro, ¿no? Porque los coches pasan alrededor. ¿Qué sensación más rara tuvisteis que vivir, no? Pues sí, de verdad que sí, Charo, y además de miedo, porque claro, como veíamos que no había nadie, dijo, hombre, cuando no hay nadie en las calles, porque no es bueno estar aquí. Claro. Y además veíamos también, como yo le comentaba antes, el ejército se ponía a fumigar los parques infantiles, en fin, son así, digamos, las puertas de la farmacia. Entonces, claro, nosotros, al estar trabajando en la vía pública, pues claro, nosotros pensábamos que bueno, estábamos asustados, la verdad. Claro. Y entonces el turno era todavía más dividido, ¿no? Para que no coincidierais en el vestuario. Exactamente, porque para colmo hubo un pequeño brote dentro de la plantilla, y entonces pues hubo que paralizar el servicio, hubo que fumigar todos los vehículos. Claro, como también el problema de esta enfermedad es que como hay una cosa que no presenta síntomas, claro, pues claro, el momento que hubo un compañero que fue al principio, ahora ya digamos que estamos aprendiendo a vivir con el virus, entonces aunque la situación ahora no estaba tan mal como ahora, pero parece como si nos estuviéramos acostumbrando a vivir con él. Claro, no, presenta síntomas algunos y otros no presenta síntomas, claro. Y lo que no me imaginaba es que los jardineros del ayuntamiento, los que arreglan los jardines de Cádiz Capital, erais trabajadores esenciales. Es que la verdad es que hubo muchos trabajadores esenciales que desconocemos. Yo desconocía esto, por ejemplo. Pues sí, yo digo. En ningún momento, claro, entendíamos que los jardines pues había que limpiarlo, a pesar de que efectivamente había menos basura, había menos público también en la calle, pero claro, en la planta pues había que cortar el césped, en fin, había que barrer las hojas que caen de los jardines. Lo único que se paralizó fue la poda de árboles. Yeah. Eso sí, eso dejamos de hacerlo. Ajá. Poda de árboles y palmeras, eso sí. Pero por lo que es el resto de nuestras labores, pues la seguimos haciendo igual que antes. Claro. José Luis, ahora, por ejemplo, hoy, ¿cuál es vuestra labor? Porque me imagino que todo irá en relación a la época del año y no sé, y las plantas que haya por esa época, ¿no? De que podéis, que reguéis, bueno, regáis se riega siempre, que cortéis, en fin, que ahora mismo, ¿en qué labores estáis? Pues mira, Charo, ahora mismo estamos recortando arbustos. Yo soy oficial podador. Ahora ya con los arbustos. Ya los árboles los hemos dejado de podar. Y ahora empezamos con las palmeras. Ahora lo que es el paseo marítimo de Cádiz, siempre sobre esta fecha, pues empezamos ya con ese tipo de poda. Lo bueno que tenemos es que no molestamos mucho a los vecinos, a pesar de que entramos tan temprano, porque las motosierras que tenemos son eléctricas. Anda. Entonces la verdad es que no suelen hacer, vamos, que no causamos molestia. Ya. Como nos ocurría antes con las de gasolina, por ejemplo. Uy, eso era un ruido tremendo, ¿no? Exactamente, y ya no solamente eso, sino el perjuicio también para el trabajador. Porque claro, teníamos un motorcito de combustión, que claro, estar podando pues prácticamente no tiene la altura de la cara. Claro. Entonces te está tragando los humos de esa máquina. Es verdad. Luego al arrancarla tiene que pegar un tirón. Y entonces pues claro, hay muchas veces que esto produce lesiones. ¿Y tú por qué te hiciste jardinero, José Luis? Pues mira, Charo, a mí me viene de tradición. Mi abuelo fue jardinero, mi padre jardinero. La verdad es que me viene de siempre. Yo estaba haciendo formación profesional y lo dejé para dedicarme a la jardinería, porque ya empezaba a llevar jardines, me gustaba, ganaba dinero, y la verdad es que no me he dedicado a otra cosa en mi vida, vamos. Qué bonita profesión. José Luis, me ha encantado hablar contigo, muchísimas gracias. Igualmente, Charo. Y te mando, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y corre la voz entre todos los jardineros de Cádiz, pero del mundo mundial. Por supuesto que sí. Gracias, José Luis. Gracias a ti. Pues sí, que es un trabajo muy bonito, el de jardinería. Quizá esté la radio puesta, Canal Sur Radio, con el club de los primerizos de Andalucía, sonando de fondo. Quizá en la cabina del camión, en el habitáculo del taxi, en la cabina del tractor, en medio del campo. Estén donde estén, pueden utilizar nuestro contestador automático para enviarnos sus mensajes. 670-940-200, muy cerca de las 6 de la mañana, recordando este segundo día de agosto a alguien que nació en Hackensack, en New Jersey, Jolene Turner, cantante, escritor, guitarrista y miembro además de grupos tan conocidos como Deep Purple o los Rainbow, que ahora mismo estamos recordando con Since You've Been Gone en la radio. Nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, ahí vamos para la línea. Desde Inversiones a Rentiles, desde Arco a la Frontera, y nosotros también nos levantamos temprano, desde las 4:30 de la mañana.